Si te gusta la temática zombie tanto como a mí, por favor mira este tráiler fan-made de Dead Island. Está genial, es violento, está muy bien hecho y no necesitas saber inglés. Uno de nuestros pensamientos más recurrentes en etapa escolar es a qué nos vamos a dedicar nosotros en esta vida, cómo nos vamos a ganar el pan, cómo vamos a subsistir y, más importante aún, cómo vamos a proveer para esa familia que todavía no tenemos, pero que ya empezamos a imaginar. Como una bola de nieve rodando por una pendiente, ese pensamiento va tomando más y más fuerza conforme sucede nuestra graduación y posterior etapa universitaria. A veces incluso este tema es motivo de estrés, de angustia, de ansiedad, y no es para menos. Poco hay más importante en la vida que conseguir un buen trabajo, porque eso es lo que en buena parte va a definir una vida exitosa. Lamentablemente el mundo es arbitrario y cosas malas le suceden a la gente buena, tanto por azares del destino como por decisión de otras personas, personas que de un modo u otro ponen su granito de arena para dispersar miseria y crear verdaderos infiernos en la tierra. Estos sucesos a veces tienen además un toque de misterio que los convierten en sombras lúgubres que pisan el umbral de lo desconocido. Este es el misterio de Foxconn. Foxconn es una de las corporaciones más grandes del planeta. Fue fundada en el año 1974 y radica en Taiwán. Esta multinacional tiene beneficios netos de casi 3 mil millones de dólares cada año y va en aumento. Cuenta con 1.2 millones de empleados en toda Asia y partes del mundo y se dedica principalmente a la producción masiva de aparatos electrónicos a pedido de grandes casas que manufacturan tecnología. Por ejemplo, gracias a Foxconn, corporaciones como Nintendo, Sony, Apple, Dell, Hewlett-Packard, Motorola y Nokia pueden distribuir sus productos en todo el globo terráqueo, pues ellos se encargan de producirlos en serie. Las grandes empresas anterior nombradas no son sino apenas un puñado de nombres importantes con los que Foxconn trabaja a diario. Lo que nadie hasta el año 2011 supo es que Foxconn oculta un secreto bastante tenebroso. Y es que se trata de la compañía que ha acumulado más suicidios de empleados en todo el mundo y por mucho. Tanto es así que cada año hay una fila bastante larga de empleados de esta corporación que se quitan la vida dentro del edificio. Veamos el año 2010. Un total de 14 personas se tiraron de la torre de Foxconn, de los cuales la mitad ocurrió nada más en el mes de mayo. 11 fueron hombres, 4 mujeres. En un principio se creía que los suicidios se daban gracias a la crisis económica global, hasta que quienes investigaban el caso, reporteros especialmente, se dieron cuenta de que esto era algo normal en Foxconn. Ocurría todos los años, y lo que es peor, era muy difícil encontrar información de estos empleados anónimos que trabajaron y murieron dentro de la empresa. Es increíble, pero en el año 2007, por ejemplo, una chica de 19 años decidió ahorcarse en uno de los baños de la empresa. Poco tiempo después, un joven de nombre Liu Bing, de 21 años, murió repentinamente luego de ser despedido. Su muerte se considera incluso un misterio médico. Fue un infarto, poco probable. Como dijimos, tenía 21 años apenas. Nadie hasta la fecha sabe qué le pasó a este joven. Y eso es apenas el punto de partida. En el 2008, un hombre de 28 años murió por causas completamente desconocidas también. El 16 de julio de ese mismo año, otro joven de 25 años llamado Sun Dan Yong, también empleado de Foxconn, decidió arrojarse de la ventana de su casa y encontrar su muerte en el pavimento, luego de haber perdido un prototipo de iPhone. Se sabe que horas antes había sido golpeado por sus compañeros de trabajo, quienes incluso fueron a buscarlo a su casa para seguir hostigándolo. A tanto ha llegado este problema que en los alrededores del complejo industrial han instalado redes de hasta 5 metros de largo con el fin de evitar los suicidios. Este gesto, que por cierto es bastante lúgubre, dice poco cuando sigue habiendo suicidios dentro de la multinacional. Y no solo eso, sino además cuando se muestran poco colaborativos en brindar información de incidentes ocurridos antes del 2010. Ha habido protestas bastante acaloradas, pero como nos podemos imaginar, estas han logrado muy poco, aun cuando desde luego se aprecia el gesto. Por lo menos lo que ocurre en Foxconn, aunque poco conocido, ya no es un secreto. Es increíble el grado de estrés, depresión y a la vez de miseria que es capaz de ejercer esta corporación sobre sus empleados. No solo por haber creado virtualmente una máquina de suicidios, sino además para hacer que esto suceda muchas veces cada año. El caso más increíble es el de un joven de 21 años que había empezado a trabajar en la corporación el 27 de junio de 2011. Para el 18 de julio del mismo año, menos de un mes de estar trabajando en Foxconn, se arrojó por la ventana del edificio para encontrar su muerte en la acera. En cuanto al presente año, y a pesar de los aparentes esfuerzos de los directivos de la corporación para evitar que las tragedias sigan ocurriendo, ya ha habido 2 suicidios de lo que se tenga conocimiento. Sin embargo, Foxconn es poco confiable, pues ellos brindan poquísima información al respecto. Pero estos fueron seres humanos como tú, cuyos rostros, historias y miserias permanecen anónimas y atrapadas detrás de las paredes de este enorme complejo que parece una ciudad pequeña. Terry Wu, uno de los gerentes principales, reunió a varias docenas de miles de empleados para intentar comprometerlos en hacer un juramento de no suicidio. El hombre es honesto y explica que seguramente las tragedias van a continuar, pues es virtualmente imposible detenerlas, por más que él ha gerenciado la contratación de varias docenas de psicólogos, especialistas y expertos para intentar subir los ánimos. No se puede decir que Foxconn no está invirtiendo para intentar frenar las tragedias. De hecho, hay varios empleados que han dicho que el trato en Foxconn es mejor que en el de otras fábricas, por no decir que dentro de lo que cabe, cumplen con la mayoría de las normativas en comparación a otros lugares de trabajo mucho peores que no tienen semejante tasa de suicidios. Pero entonces eso no hace sino fortalecer el misterio. Algunos dicen que el ambiente de trabajo de las salas de producción es sumamente oscuro, cargado y negativo. Algunos lo atribuyen a empleados que tienen problemas económicos y sentimentales. Otros a que la compañía en sí provoca este tipo de sensaciones, que afecta a las personas más sensibles. Sea como sea, Foxconn representa uno de los más grandes focos de energía negativa en este mundo, y por ello es un gran misterio. Una representación real de lo que a menudo vemos en la ficción, o quizá de hecho, como a menudo ocurre, peor que la ficción. Me parece que si este complejo corporativo pudiera hablar, tendría historias muy mórbidas que contar. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Eso me ayudaría mucho. Les ha hablado Dross y les deseo buenas noches.